de noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor al día me hace odiar. La noche apaga mi rencor, porque ya viene a recordarme que no soy nada sin tu amor. La noche me hace volver, enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, en ti. Que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche a mí hace a devolver, enloquecer. En vano aliento mi rencor, y espero el día para olvidar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche a mí hace a devolver, enloquecer.